Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Somos muy bendecidos con tener la palabra de Dios y poder ver lo que Dios quiere y cómo debemos funcionar. Hemos estado viendo aquí sobre el matrimonio de José y María. Y hemos visto que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Allá al principio entre Adán y Eva, no entre Adán y Seba. Dios lo creó para procrear y para ser felices. Y eso es lo que veremos ahora. Dios también puso las reglas para el correcto funcionamiento del matrimonio. Cuando se violan los principios de Dios, obviamente no va a funcionar bien y van a buscar salidas equivocadas a sus problemas matrimoniales. Siga estos principios de José y María y Dios le dará un matrimonio que funcione bien. En nuestro primer programa aquí sobre esto vimos que eran un matrimonio casado. En el segundo vimos que eran un matrimonio formado. En el tercero vimos un matrimonio instruido. En el anterior vimos que eran un matrimonio unido. Y veamos ahora que eran un matrimonio fructífero. Un matrimonio fructífero. Eran fructíferos en su vida personal y eran fructíferos entre ellos y eran infructíferos en cuanto a la familia. ¿Sabe? Hay personas que se ofenden al decir que María tuvo más hijos después. Yo a propósito nunca quisiera ofender a nadie, pero es mi deber enseñar lo que Dios dice. No inventarme cosas, ni nomás decir de lo que me conviene o no me conviene. Es palabra de Dios y para un matrimonio es importante entender esto. Así es que veamos lo que Dios dice. Eso es lo que yo tengo que hacer siempre, hacer a un lado mis propios prejuicios, hacer a un lado lo que me hayan podido enseñar, si está mal, y siempre ver con la Biblia qué dice Dios. Ahora, en primer lugar, veamos Mateo 1:25. Dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Aquí dice que José no la conoció hasta. Ahí la palabra conocer es la palabra que se usa muchas veces en la Biblia, conocer sexualmente. No puede ser de otra forma porque ya la conocía físicamente, porque ya eran hasta marido y mujer. Entonces, no puede ser el significado de la apariencia, sino el conocer sexualmente aquí. Entonces dice, en los primer tiempos no la conoció, sino hasta. Si no lo hubiera conocido nunca, de esa forma entonces no diría hasta. Pero eso determina un periodo en que no la conoció, pero determina un tiempo que de ahí en adelante sí la conoció en ese aspecto. Y luego también dice que no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. Eso quiere decir, en primer lugar, que después de que Jesús nació, José conoció a su mujer sexualmente. Eso era totalmente normal. Eso era correcto, era bíblico, era aceptable, razonable, estaba bien en todo aspecto. Y si María nunca hubiera tenido otros hijos, entonces sería ilógico que aquí dijera su hijo primogénito. Si hay un primero, obviamente tiene que haber después. Cuando nomás hay uno, la Biblia llama unigénito, único. Pero cuando dice primogénito, es que hay más. José tenía hijos allá en el Antiguo Testamento y su primogénito era Efraín, pero después, y después también tuvo otro, Efraín. Así es que nosotros vemos que allá Abraham tuvo su primogénito, Ismael, José, Jacob, tuvo su primogénito a través de la Biblia, pero cuando tenían un hijo, únicamente dice unigénito, como en el caso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, porque nomás había uno, pero aquí había más. Así es que por el mismo contexto, aquí lo dice. Pero mire lo que dice allá en Marcos capítulo 6, versículo 3. Aquí dice, hablando la gente de Jesús, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y lo dice, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Así es que por este y por otros textos, vemos que Dios nos dice que José y María por lo menos tuvieron 4 hijos más y luego por lo menos 2 hijas, porque dice plural, sus hermanas. Algunos han querido decir que estos eran hijos espirituales, como decimos hermanos espirituales de Jesús, como si nosotros nos decimos hermanos en Cristo. Pero no puede ser, porque ¿a poco nomás ellos eran los hermanos espirituales de Jesús y todos los demás discípulos y toda la demás gente que había creído? Entonces no es ese, eran medios hermanos carnales, eran hijos de la misma madre, pero no del mismo padre que Jesús. Así es que así era allí. Tampoco dice allí que eran, algunos dicen, no, que eran primos hermanos. No, tampoco fue así, porque la Biblia especifica en muchos casos cuando eran primos hermanos. Allá en el caso de Abraham, cuando Lot era su sobrino, pero a veces lo llama hermano, pero otras veces en la misma Biblia lo llama hijo de su hermano, etc. Entonces la Biblia aclara que no era un hermano así, sino era, lo llamaba hermano aunque era su sobrino. Entonces la Biblia aclara, pero aquí nunca la Biblia aclara que era diferente, que eran hijos, que no eran hijos de la misma madre. Ahora veamos entonces por qué eran fructíferos. Eran fructíferos por el designio de Dios. Para María más bien hubiera sido vergonzoso no tener familia. Pero era el designio de Dios que desde allá, Génesis 1:26 en adelante, que Dios hizo un hombre y una mujer para que se casaran y procrearan hijos. Ese era el designio de Dios. Y no puede ser como yo piense, una religión, etc. Tiene que ser como Dios lo creó. Y ellos eran marido y mujer, eran un matrimonio, y era designio de Dios que ellos procrearan como lo hicieron. No es pecado que haya tenido más hijos. Dios así lo planeó. A Dios así lo quiso. Y era deshonroso no tener hijos en aquel tiempo. Allá vea usted cuando Raquel le reclama a su esposo Jacob, le dice, dame hijos o me muero. Así es que no era vergüenza ni era pecado. Algunos piensan que María no pecó porque tú y no pudo tener relaciones sexuales. Eso dentro del matrimonio no es pecado. Dios lo planeó así. Es pecado tener relaciones fuera del matrimonio, pero no en él. Antes de casarse es pecado, después de casarse fuera del matrimonio es pecado, entre hombre y hombre y mujer es pecado, pero dentro de un matrimonio, un hombre y una mujer casados no es pecado. Así es que eran fructíferos por designio de Dios, eran fructíferos por naturaleza de ellos. La naturaleza de la creación siempre es la reproducción. Vea usted cómo los animales llegan al tiempo de reproducirse. La naturaleza se reproduce. Dios así creó al hombre y a la mujer con ese propósito de casarse y procrear. José y María no eran distintos. Así Dios los hizo. Era su naturaleza. Era correcto. Era bíblico. Estaba bien ante Dios. Dios para eso lo planeó y así ellos lo hicieron. Entonces, hacer las cosas como Dios lo planeó Claro que no es pecado, está bien. Al contrario, es malo no hacer las cosas como Él dijo. Así es que la naturaleza de la creación es la reproducción. Y así es entre un hombre y una mujer. Los seres humanos tienen la necesidad de reproducirse. ¿Por qué usted un día se quiso casar? Pregúntese. Porque quiso reproducirse, que es natural, obvio, correcto, bíblico. También José y María tenían la misma necesidad que Dios puso en ellos y se casaron para reproducirse. Esa era su naturaleza. La reproducción en José y María era normal. No era normal, no era pecaminosa, no era prohibida, no era bárbara, no era, era correcta, normal, bíblica, lógica, era razonable, pues que eran marido y mujer, esposo y esposa. Así es que ellos eran un matrimonio fructífero. Tuvieron varios hijos y note usted que ellos jamás pensaron en un aborto entre ellos. Eso, ellos eran demasiado buenos para ello. Eran demasiado conscientes. Estaban demasiado comprometidos con Dios, con ellos mismos y con su matrimonio para hacer esas cosas tan bárbaras y crueles. Cuando hay un aborto, que es no provocado, a veces por enfermedad, etcétera, puede ser. Pero cuando es provocado, dice la Biblia que es asesinato y deberían de pagar vida por vida. Léalo usted en Éxodo 21. Como también fueron fructíferos por cumplimiento. Desde el principio Dios dice que hizo al hombre y a la mujer para llenar la tierra. Eso es lo que Dios dice. Y a María y José eran parte de esa descendencia de Adán y Eva que eran para reproducirse y llenar la tierra. Así es que era correcto que participasen en ello. Para ellos Dios formó el matrimonio entre un hombre y una mujer para reproducirse y llenar la tierra. Y ni la tierra está llena ahora, ni está sobrepoblada, ni mucho menos en aquel tiempo. Y como estaban casados y Dios lo había planeado, ¿cuál era el pecado de tener más hijos? Entonces ellos cumplieron con el plan de Dios. Como José y María eran marido y mujer, o sea casados, debían contribuir a este propósito. Eso, malo es que el ser humano se rehúse a cumplir aquello para lo cual Dios lo formó. El matrimonio no fue creado para pelear y divorciarse y todo, sino para cumplir con el plan de Dios y fructificar. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.